viernes 6 de diciembre de 2019. Esto es Radio Crash y estás escuchando Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los escuchantes y oyentes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Sí, siempre me retrotraigo a cuando decías aquello de un lunes más. Ahora es un viernes más. Sí, sí, sí. Desde hace ya un tiempo, ya es viernes. Hoy es final de semana, como siempre, en los últimos programas de Radio Crash, de Cinefagia FM, pero en este caso es fiesta. Pero a nosotros, a no ser que haya laburo, cosas que hacer profesionales, nosotros aquí venimos igual, ¿eh? Aquí venimos, porque disfrutamos de hablar de cine, disfrutamos de la radio. Algún viajecito que otro. También un poco de ocio por ahí, pero bueno. Como... O sea, yo mismo ahora mismo me recojo un poco de cable, ¿no? Sí. Siempre que no sea de trabajo, bueno, y algún viaje que merezca la pena. Claro, claro, claro. Sí. Hay que tener tiempo también para cultivarse, ¿no? Eso y es. Viajar. Pues sí. Bueno, es el programa ya 178 de Cinefagia. Estamos en diciembre, primer programa de diciembre. Tenemos un calendario que hemos estado echando antes un repaso y nos va a llevar a tener como mínimo este programa y otro más, sí, seguro. Sí. Y quizás hasta otros dos. Otros dos, puede ser, sí. Dependiendo del trabajo, ¿eh? Sí, del trabajo, del laburo, como tú dices, ¿no? Eso es, sí. Y eso es veremos, por el marginal. Sí. Bueno, saludamos a todo el mundo que nos está escuchando. Esos escuchantes que decías tú antes, desde el 105 de la FM, si están en Gijón y si están en Radio Almaina, en Granada, en ese 88.5, pues también un fuerte abrazo para ellos. Y luego también, pues nada, los del podcast, ¿no? Los habituales. Los habituales. Los sí. Cientos y cientos, podemos decir. Bueno, sí. Ahora ya podemos decir, antes decíamos decenas, ahora según las estadísticas, podemos decir que son cientos, pero no sabemos cuántos son bots rusos. Ya. Yeah. O americanos. Bueno, puede ser, sí. Están ahí como peleados. Hubo la carrera espacial por llegar el primero a la Luna, por poner el primer hombre en órbita, y ahora hay como una especie de pelea entre Estados Unidos y Rusia. Me imagino que serán robots. Creo que está la gente ahí empichada con Cinefagia, pero hay una pelea ahí por el primer y segundo puesto, sí, en número de escuchas, ¿eh? Bueno, ¿qué les pasará? ¿Qué serán? ¿Serán robots? Pues puede ser que serán los robots de repetición por ahí, las inteligencias artificiales. ¿Alguno? Que... Sí. Que nos adoran. O igual también hay alguna inteligencia normal, ¿no? Sí, no artificial. Sí. Inteligencia natural, podríamos decir. Poco queda eso ya. Bueno, programa canónico y de Cinefagia con las secciones habituales. Rápido al pie, disfrutón. Conciso. Como de Mandalorian. Sí. Que hablaremos un poco de ella. Sí. Vamos a seguir la estela de la mafia. Acabo de postear yo en las redes, Borja, F.S. Lo podemos dejar así como... Mariano Rajoy. Sí, como plan Mariano, ¿no? Como plan papeles, ¿no? Él no sabía nada, pero ahí están sus iniciales. Sí. Y eso, un poquitín hablando de la mafia, el hilo del irlandés, que el otro día pudimos disfrutar y que ha creado un poco de controversia con esa sección de actualidad que siempre nos gusta empezar. Luego un clásico que se llama El Irlandés, pero sí, que no tiene nada que ver con la película de Scorsese. Sí. Fruto de un poco de la casualidad, ¿no? Vamos a hacer un poco de distopia. Y uno de nuestros actores, nuestros favoritos, ¿no? Podríamos, sí, decir. Dan Gleason. Sí, nos gusta. Y Don Cheadle también. Y Don Cheadle, por supuesto. Y luego, pues bueno, en esa cara B, que dedicaremos un poquitín a desenmascarar a gente que estuvo metida en asuntos sucios, negros. Asuntos turbios, sí. Asuntos turbios. Pues nada, Borja, pero como siempre, antes nos gusta hablar de la actualidad, y la actualidad viene marcada los viernes por la taquilla, por los streamings... Sí. O por lo que tú digas, no, bueno, sé. Como es viernes, como todos sabemos, es viernes de estreno y hoy se estrenan varias películas a priori interesantes. Si echas un vistazo a la cartelera, puedes ver, va, no echan gran cosa, pero si escudriñamos un poquitín en el periódico, en la cartelera, en la sección de cine, podemos ver auténticas joyas ocultas, ¿no? Por ejemplo. Cuidado con el Borja más informativo ahora mismo, ¿no? Te comento un poco. Hoy se estrena una película italiana. que se llama Il Traitore. Il Traitore. Il Traitore. Mira, muy bien. Hablando, muy bien un poco, hablando un poco de esto, de cine de gángsters, que Scorsese ha vuelto a poner de moda, digamos, uh-huh. Marco Bellocchio, que es el director de esta cinta, uh-huh. nos traslada a la Italia de los 80. En el 92 me parece que hubo un atentado muy muy muy impresionante, ¿no? En el que al juez responsable de destruir el caso de unos mafiosos, pues se lo cargaron, ¿no? Y pues nos presenta esta cinta, una especie de biopic, está camino entre la ficción y el documentari, que nos relata un poco esa sección de la mafia siciliana. Y que bueno, que o sea, puede haber algo de mentirijilla, puede ser. Sí, sí, hay mucho. Por lo que vi en el tráiler, por ejemplo, estaban todos los responsables de la mafia encerrados como una especie de jaula dentro del juicio, ¿no? Y eso pues proferían insultos, gesticulaban, decían groserías, ¿no? al jurado. Y bueno, pues cuenta una historia muy negra de aquella Italia de los años 80. Y a priori, pues parece muy interesante, ¿no? Todo el tema de gángsters ya en la parte de Italia, con esas vestimentas tan extravagantes que tenían, esas uh-huh. gafas tan grandes, ¿no? Que cubrían todo su rostro. No se cortaban, ¿no? Uh-huh. Trajes caros también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuenta un poco la vida también de Tommaso Buscetta, que uh-huh. era un hombre hecho a sí mismo, como se puede decir que cualquier mafioso, ¿no? Sí. Cualquier Donnie Brasco o cualquier mafioso de renombre. Sí. Pues nada, Borja, es una buena recomendación. Que has tenido que indagar en el periódico. No, lo vi por otras vías, pero bueno, como también es una vía bastante accesible, uh-huh. la tradicional, ¿no? La tradicional penúltima página de la prensa. Sí, sí, como que tanta gente que empieza los periódicos por atrás, pues bueno, sí. Se puede encontrar El Traidor. Mira, aprovechamos, si quieres, a ver, igual estamos diciendo una obviedad, pero mucha gente lo hace, sobre todo la gente mayor. Claro, los jóvenes están con el Instagram que les bombardea, ¿no? Pero mucha gente anda detrás de esa penúltima página porque sabe que además de tener las proyecciones comerciales, pues bueno, en los centros culturales de, en este caso de Gijón, pues casi siempre hay algo que ver, ¿no? Algo que te sorprende. Interesante, sí, y sobre todo ese cine un poco alternativo que pasa un poco. Uh-huh. Ese espíritu que queremos rescatar nosotros en la cara B, pues siempre lo mantienen las páginas, las últimas páginas de los periódicos. Pues sí. Pues nada, no sé si tienes alguna que otra que hayas buscado así. Mira, hay otra película que se llama The Two Popes, Los Dos Papas. Uh-huh. Que, The Two Popes, parece otra cosa. Se estrena, bueno, está también producida por Netflix y distribuida. Uh-huh. Es un estreno limitado en cines y estreno en Netflix es el día 20 de diciembre. Nos estamos encontrando mucho con eso últimamente, totalmente la vida moderna es lo que nos está tocando, Borja. Y bueno, pues a priori, pues bueno, te hablo del reparto, que cuenta con Anthony Hopkins, Jonathan Pierce, Juan Minujín, Cristina Banegas, que bueno, esto ya pues es un pretexto ya para verla, ¿no? Sí, con sí, reparto. Claro, claro. Pero yo me fijé en ella sobre todo por el director. El director es Fernando Meireles, que para los que no lo conozcan es el responsable de Ciudad de Dios, uh-huh. esta película que cuenta un poco una radiografía de las favelas, que para mí es lo mejor de la década del 2000. Y también hizo junto con Ralph Fiennes una película que se llama El jardinero fiel, basada con Rachel Weisz, uh-huh. Basada también en un libro de John le Carré, uh-huh. que cuenta un poco una historia así bastante truculenta en cuanto a las farmacéuticas, ¿no? Y su acción en países más desfavorecidos. Sí, sí. Y pues bueno, pues como decimos, un director que yo siempre tengo de bastante referencia, sobre todo por la película que primero conocí de él, ¿no? Que era esta uh-huh. maravillosa Ciudad de Dios. Y pues bueno, pues estaremos atentos a este de Chupous. Muy bien. Mira, yo de estrenos te voy a hablar de dos películas, pero para que no las vayan a ver. Vale. ¿Qué te parece el giro, Borja? Muy bien. Porque se estrena Intemperie, uh-huh. La última película del director Benito Zambrano, con Luis Tosar como protagonista, pero no vayáis a verla al cine porque la ponen en la muestra de cine social en enero. Y bueno, eso que os ahorráis, ¿no? Y gratis. Y gratis, además, ¿no? Y además también Los Miserables. La película que se estrena también, creo que es este fin de semana, de Lady Lai. De Lady, no es Lady, es Ladog. Uh-huh. ¿Cómo pronuncias cuando acaba en DJ? Ladog. Ladog Lai. Y es esta película francesa que también, muy premiada, premio del jurado en Cannes, se puede ver en salas, pero va a llegar a Musoc en enero. Luego, si eso, tenemos un poco de tiempo al final, hablaremos un poco de la programación de Musoc, que ya está medio cerrada y hay muchos títulos muy interesantes con algunos algunas sinopsis muy graciosas. Ah, bueno, pues... Como la de Dios es mujer y su nombre es Petruña. Que tiene una... Es un argumento muy simpático. Luego la película. A veces que un argumento demasiado... ¿Es la que pusieron en el Festival de Sevilla? Que no sé, creo que sí, había ¿la hablado... ¿La del crucifijo? Sí, la del crucifijo. Sí, sí. Esa sinopsis es buenísima. Sí, buenísima. Sí. Es muy graciosa, sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna sí. más. Está la gente ahora a tope con... Pues con la Scorsese, sí. con el irlandés. Uh-huh. Mira, gente un poco... no despistada, pero bueno, lo que hablábamos antes del bombardeo, ¿no? Sí. La gente a veces nos pregunta por cine, claro, evidentemente, por películas. Y el otro día a mí una persona me preguntaba por Midway. Midway. ¿Qué te parece Midway? Claro, con todo este rollo ahora de la sí. peli de Scorsese. Sí. Y claro, sin ánimo de quedar como sí. excesivamente tal, pero es en plan de... esa comercialada. Bueno, hablando de Midway, toda esa gente que dice Midway tal, para acá, yo le recomendaría una película que se va a estrenar en 2020, en enero. Sí, sería como el girito, ¿no? El girito. En plan de yo no veo esas cosas que no, os anuncian por la tele, pero encima te recomiendo esto. Mira, es una película americana, ¿no? Se sí. trata de 1917. Sí. Es la última película de Sam Mendes. Y que bueno, que es la última, ¿eh? Sí, la última. Uh-huh. Sam Mendes, recordamos un poco filmografía. Revolutionary Road, que es un peliculón. Uh-huh. American Beauty, que es quizás una de las mejores óperas primas de toda la historia. Podría ser un director clásico no tan popular, Sam Raimi, clásico, sí. ¿no? Sam Mendes. Ah, Sam Mendes. Sí, bueno, casi también. Sí. Sí, casi también. Sí, quizás el problema de Sam Mendes es que tuvo ese gran éxito con American Beauty, con esa vorágine claro. de Oscars y tal. Y luego uh-huh. sí que tiene una filmografía bastante regular para bien, ¿eh? O sea, uh-huh. muy buena, muy... Pero claro, cuando sin aspavientos. Haces una ópera prima tan con tanto reconocimiento como American Beauty, pues claro. es difícil superarlo. Uh-huh. No obstante, bueno, pues con trabajos como decíamos, como Revolutionary Road, decimos que sí, que se hace a sí mismo. Y vuelve a ser el mejor Sam Mendes, por lo que dice crítica y la gente que pudo disfrutarla, es que es una pasada, es un... Una película que bueno, relata la Primera Guerra Mundial, ¿no? La gran olvidada. Sí. Un conflicto bélico que es súper sangriento por cómo se... Todavía era en el campo de batalla, ¿no? La guerra en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y mediante un falso plano secuencia... hace un relato de dos soldados que van y cuenta una parte de la historia, ¿no? En la cual se sitúa un poco en la Francia ocupada por los nazis, en una zona en la que aparentemente ya no hay nazis, pero realmente están como agazapados, ¿no? Esperando a que vayan las tropas para hacer un asalto. Y es la historia de la cruzada de dos soldados que intentan avisar a su ejército, ¿no? de esta situación y está rodada eso de manera muy cerca, con un plano secuencia muy largo. Evidentemente no está hecho en una toma, como podría ser La Soga, que esta sí, soga tampoco está hecha en una toma, ¿no? Hecha, sí. Hay cortes digitales, pero bueno, dicen que visualmente es apabullante. Entonces ese sentimiento que te provoca esa cercanía con los soldados, pues yo creo que lo veo bastante interesante uh-huh. de seguir, ¿no? Y vemos, y además las manos de Sam Mendes y con la fotografía de Roger Deakins, que también creo que hace un trabajo tremendo, pues una película bélica muy digna de ver para todos los amantes del cine bélico. Pues eso es, que no quiere decir que nosotros Midway no la veamos ni la vayamos a machacar, pues seguramente en algún momento de la vida nos la tragaremos. Sí, sí. Esos 138 minutos que nos propone, pues el casi siempre entretenido Roland Emmerich, ¿no? Sí, Roland Emmerich también, por detrás, otro director bastante fiable, la verdad. Sí, lo que haya por detrás, bueno, pues, es lo que hay. Pues sí, mira, estaba mirando ahora, Borja, la filmografía de Sam Mendes, fácil para completistas con American Beauty, Road to Camino a la Perdición, Jarger, Revolutionary Road, hablando que decías un poco tú. De mafia también. Exactamente. Uh-huh. El Camino a la Perdición, también, si en este irlandés de Martin Scorsese veríamos a como el último Joe Pesci o el penúltimo Robert De Niro, ahí veíamos al último Paul Newman, ¿no? En este caso, por ejemplo. En los últimos papeles. Sí. Y luego tiene Sam Mendes, Away We Go, la película de 2009, Skyfall, que es una de James Bond, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, se metió con la sala de James Bond. Tiene un par de ellas de James uh-huh. Bond. Y en 2015, Spectre. Uh-huh. Uh-huh. Pues nada, es una filmografía fácil, ¿eh? Sí, sí, sí, fácil y además muy amena. Completadla. No sé. Y son peliculones, ¿eh? Por ejemplo, a mí, más que American Beauty, uh-huh. Revolutionary Road, me parece con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, uh-huh. es un peliculón, es un dramón, pero tremenda. Yo, vamos... Si no la viste, Jairo, o cualquier uno que no esté escuchando. Sí, sí. Tenéis que verla, uh-huh. Es tremenda. Y después, hoy vi, revisité, me veo un poco pesado con Ari Aster, porque bueno, uh-huh. Ya, como sabéis todos, a mí me gusta mucho el terror, es mi debilidad. Uh-huh. Y en el capítulo de recomendaciones, sí. Recomendamos a veces repetir una cosa que te haya gustado, ¿no? Sí, pues Midsommar. Midsommar, pues la vi hoy otra vez y me provocó más sensaciones todavía, si cabe, que la primera que la vi. Porque, bueno, hay una escena ahí que no voy a desvelar, pero es que es a plena luz del día, con una tensión, con un gore muy sutil, es tremenda. Uh-huh. Para mí, que yo soy inmune a todo esto de la televisión y tal, no me provoca ningún tipo de sentimiento así aversivo, esa escena me revolvió, estaba incómodo en el sofá, estaba bastante incómodo, sí. Una película aparentemente lineal y, o sea, lineal no, ni mucho menos, una sin mucho sobresalto, con un tempo más bien pausado, uh-huh. pero es que es tremenda esa escena. Pues nada, Ari Aster, el nuevo director del nuevo terror, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Es que aúna varios estilos, ¿no? Aúna el Tobe Hooper, aúna un poco también incluso Hitchcock también, incluso Kubrick también cuando en cuanto a planos y grandes angulares y el punto de fuga y todo eso, pues sí. Muy bien, pues nada, nos apuntamos el que no haya visto Midsommar, ya la puede, porque ya está en videoclub ya, ¿no? Sí. Madre mía, novedades en cine, novedades en videoclub, novedades en tu centro de cultura. Aquí hay de todo. Y también ya está pegando fuerte la nueva plataforma de streaming que llega para competir, que es Disney Plus, creo que se llama. Uh-huh. Disney Más. Sí. O Más Disney, con Diego Rejón. Pues. Más Disney. Y El Mandaloriano. Sí. De Mandalorian. Sí. Que está volviendo a la gente a confiar en el más puro Star Wars, ¿no? El sucio. El de las marionetas de Jim Henson. Sí. Yo estuve toda la semana vendiéndole a la gente que las marionetas eran del hijo de Jim Henson. Es un dato que lancé. Seguramente que ni sea así, pero yo para llevarme a la gente a pues eso, a barrer para casa, yo decía que era del hijo. No sé si es verdad. ¿Tú lo sabes eso? No sé si igual está metido por ahí el tema de... El otro día estábamos hablando, antes estábamos hablando de Jorge Ponce también, y en su programa de radio, en un programa de radio que tiene con Bob Pop, sí, también hizo una cosa parecida. Y entonces dije, ya no me siento tan mal. Luego haces una fe de ratas. Sí. Después, luego en el siguiente programa, pues ya, no, que no era así, pero bueno. Sí, pero bueno, tú te dejas llevar, ya ¿no? Está. Te pero, dejas llevar. Sí, aunque el dato esté mal, pues la recomendación está pues muy bien, ¿no? Sí, sí. Como tú dices, de Mandalorian, es esta serie que yo creo que vuelve a los orígenes un poco de Star Wars. A toda la gente que perdimos mucha fe, ¿no? Con las últimas entregas de incluso de la saga primigenia, ¿no? Perdimos un poco fe, pues lo recuperamos con este Mandalorian. Que, claro. Y vuelve a eso, vuelve a menos excesos de CGI, vuelve al Star Wars más sucio, vuelve a las marionetas. Que pura acción. Pura acción. Muchas referencias cinematográficas. Pura aventura. Uh-huh. Y vamos, son capítulos de 40 minutos que se pasan enseguida. Y a todo el mundo que le interese un poco el universo Star Wars, pues le va a encantar de Mandalorian. Además, un personaje con mucho carisma y además el pequeño Yoda, que es adorable. Veíamos un tuit que decíamos, vamos a quemar al pequeño Groot para calentar. Al pequeño Yoda, ¿no? Sí. Que no es Yoda, ¿no? En teoría. Sí, es lo que te decía yo ahí, por eso te tengo puesto en la escaleta la crónica en rosa starwarsiana, porque una vez completados los cuatro primeros capítulos de la serie, que ayer salía, no sé si hoy salía el nuevo, durante diciembre podremos ver todos los viernes un nuevo capítulo hasta 8, y entonces decían, ¿pero de dónde viene este Baby Yoda? Sí. Y al parecer, en uno de los primeros episodios, o sea, la segunda trilogía cronológica, pero la primera en orden del tiempo, se veía como había una especie de... No sé cuál es la raza de Yoda, pero una mujer. Sí. Una mujer de la raza de Yoda, ¿no? Uh-huh. Que estaba allí como en el Congreso Jedi. Uh-huh. Pero de repente, luego esa mujer ya no estaba. Uh-huh. Entonces dicen que, al parecer, hubo como una especie de idilio entre Yoda y esta Jedi que formaba parte del Congreso Jedi, que luego ya no apareció en el resto de películas, y que llevaron al niño, que el niño... Bueno, de 50 años. Tiene 50 años. Ojito, muy Jedi no pues será yo, con 50 años si eres en la cuna. Debía tener cerca de 1000 años. Yo, 900, Yoda, ¿no? 900, 900, ¿no? 900 sí. Era. Sí. Entonces claro, pero les cuesta desarrollar. Sí. Tienen que hacer una adaptación curricular de la que empiezan a clase. Claro. Pues nada, esa era un poco la crónica, y todo el mundo está, lo que tiene bueno Mandalorian es ir conectando cosas, ¿no? Que sí, eso también sí, sí, a la gente le gusta muchísimo de hacer. Y para las referencias y todo eso, pues, pues claro. Sí, sí, sí, a todo el mundo recomiendo de Mandalorian. Pues sí. Y lo último, antes de empezar ya con el clásico y abandonar la sección de actualidad, Borja, el otro día escuché un hilo muy simpático. No sé cómo tomarlo. Podemos embarrar aquí, ¿eh? Venga, a ver. Vamos. Sí. Análisis queer del irlandés. Lo he puesto en nuestro Twitter. Queer. Queer. Podría ser como en plan de que este RT, este retweet no quiere decir que se esté de acuerdo. Simplemente lo lanzamos ahí. Un análisis que hizo Lina Goodhouse, que me gustó mucho, sobre el irlandés, porque mucho sector femenino la critica por ser como una especie de lucha fálica, ¿no? Es verdad, es cierto. Entre machos y tal. Ella tiene un punto de vista. Y ella piensa que las imágenes que podemos ver en el irlandés van en otra dirección. Que es una película sobre el amor masculino. El deseo no heterosexual. Uh-huh. O sea, y entonces... Los vínculos de unión, de amistad y lealtad, ¿no? Exactamente. Entre, y yo creo que las mujeres, al contrario de lo que se piensa, en la película tienen un papel muy importante en lo que se refiere a con una mirada te reviento. Sí. O sea, sobre sí, todo sí, al de final hecho, de la película sí, es sí, en plan de... Sí, sí, sí, sí. ¿Qué haces que no llamaste sí. a la mujer de... Pero, por ejemplo, ¿no la vas a llamar? Pero, por ejemplo, en el cine de mafia, que esto podemos desarrollar un poco después, yo creo que está muy bien eso, que son relaciones entre hombres, mayoritariamente, ¿no? Uh-huh. Vemos como, por ejemplo, una de las últimas escenas del Padrino 1, uh-huh. vemos al Corleone, al Vito, Vito es el hijo. Sí. O no, bueno, Lono, el, sí. el hijo de, sí. de Corleone. Cómo le cierra la puerta a la mujer delante para que se reúne con el resto de mafiosos, ¿no? Y cómo queda ella excluida de ese mundo aparentemente de hombres, que excluye a la mujer. Exactamente. Y no dejan más estas películas que evidenciar pues sí. lo peor de la masculinidad. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Scarface, por ejemplo, la de Brian De Palma también es un uh-huh. muchas personas la toman como referencia de vida, como una persona hecha a sí misma, ¿no? Ya. Pero realmente es lo que creo que es una crítica al machismo, vamos, al ser no sé, es hortera, uh-huh. en un sentido hortera, es un tío que sí, sí, que sí. maltrata a su hermana, que la hiperprotege, que la sí. no la deja vivir. Claro. Bueno, sobre todo también se centra mucho este hilo en la actriz Anna Paquin. Anna Paquin, sí. Que no dice apenas nada en la película, no. pero es que cada plano. Pero tampoco le falta decir nada. Exactamente, ¿no? Es que construye todo un personaje sí. solo mirando. Sí. Solo mirando y... No sé, no sé si nominada o ganadora de Oscar más jóvenes sí, sí. por el piano. Yo creo que sí, totalmente. Aquí las mujeres dejan en evidencia actitudes masculinas. Entonces al final el último mensaje de todos, estoy buscando sobre lo de queer, es que me hizo mucha gracia cómo sería la definición. Que es un hilo que es bastante largo, ¿eh? Vemos el final ahí. A mí me llama mucho la atención también ver al final a Joe Pesci, a la petanca. Jugando a la petanca, ¿eh? Los hombres al final. Sin embargo, por ejemplo, en la película de Scorsese, que la mujer sí que toma bastante peso en la película, pero yo creo que un peso también negativo, ¿eh? Sí. Que es el casino. Casino. Es esa parte de femme fatale también. Sí. Bueno, quizá en el cine de Scorsese peca un poco de eso, de tirar un poco al hombrismo, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado. Sí. Es muy complicado. Como tú dices, nos estamos embarrando, Jairo. Bueno, sí, pero bueno, no, a mí me parece un análisis desde nuestra postura sí. de programa de radio feminista, Borja. Bueno, sí. Así que nada. Pues eso, ahí lo dejamos para que la gente analice. Hubo bueno. ahí de todo, ¿eh? Yo a veces, mira, me mandaron muchos mensajes. Por ejemplo, hoy estuve en el partido del Ciares y la gente, pues claro, te pregunta, ¿no? Que le pareció muy larga. Un poco normal. Luego encontré un mensaje de Stefan Hache, nuestro compañero uh-huh. de la radio. Sí. Me puso uff. Yo ya estaba temblando. En plan de, uy, igual tampoco tal, pero luego al contrario, le pareció una obra maestra. Uh-huh. Son tiempos difíciles para que haya obras maestras, pero sí, bueno, desde algunos pues sí que las ensalzan rápido y otros es en plan de, sí. no, no os flipéis tampoco. Sí, sí. Bueno, nosotros ahí a escuchar. Nosotros mí, la degustamos con buena cerveza y buen café. Y buen café, sí, ¿eh? El café sí, solo sí. rico, ¿eh? Sí, sí, muy rico. Pues sí, pues una película también bastante disfrutable. Pero bueno, para mí no es de lo mejor, no es lo mejor de Scorsese, para mí, para sí. mi opinión personal. Es muy complicado también competir con eso, con los nuestros, con Taxi Driver. Sí, por eso, o sea, con el sentimiento de uno mismo de más joven, no me sale ahora mismo sí, la palabra. Sí, sí, sí. Eso es complicado. Nada, Borja, bueno, hacemos pausa. Sí. Nos vamos ya con el clásico, son las 8:20, estamos en directo en Radio Crash en el 105 de la FM y vamos a poner a Luis Bacalov. Venga, vamos allá. ¿Qué te parece? Hoy la banda sonora de Django es la que nos va a acompañar porque Siempre buscamos conexiones y yo hoy creo que la conexión, aparte de Ennio Morricone, es que Django es un western. No, pero Django no es de Morricone. Bueno, tiene alguna canción. Tiene alguna, de, sí. Morricone, sí. Y The Mandalorian es un western espacial. Sí, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Te gusta la mezcla? Me encanta. Pues así va. Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Django! Django, you must face another day. Clásicos no tan populares. Con Borja Fernández. Y ya. Ya está, ¿eh? Bueno, porque, pues... Como también te dije que iba a hacer preparar un doblaje para hoy, ¿sí? También mandarle mensaje a la gente para que mande el audio de Borja. Ya. Se me olvida también, Borja. Bueno, no pasa nada, pasa nada. Bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Con paciencia. Estamos trabajando en ello. Sí. Bueno, pues como decimos, hoy traemos un irlandés, pero no es el irlandés de Scorsese, sino es el irlandés de John Michael McDonagh. Sí, teníamos miedo, ¿eh? Porque sí. Hay veces que, claro, ya son 178 programas. Sí, sí, pensaba que habíamos hablado a repetir. Pero yo creo que esta película... Y ese Excel que yo prometí tampoco hice. Sí. Sí. Yo creo que esta película hablamos de ella por alguna película del Festival de Cine que compartía reparto con Brendan Gleeson. Sí, decías tú Mr. Turner, me parece que era, ¿no? Me parece que es Mr. Turner, sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Por eso hablamos de Brendan Gleeson, que su hijo a su vez, Donald Gleeson, que trabaja en la saga de Star Wars, en las últimas sagas, que hace del jefe de las tropas. Anda. Y también, claro, sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Que tiene pinta precisamente de irlandés. Sí, sí. Que junto con Oscar Isaac también protagoniza unas películas de estas más que más nos gusta aquí, ¿no? En Cinefagia, esta de los cyborgs, que está en una casa futurista, ¿te acuerdas? No me acuerdo cuál era esa. Te lo digo yo ahora. Sí, sí. Bueno, un poco sí. no te preocupes. Vamos a hablar del irlandés, ese clásico no tan popular que hoy Borja nos rescata del videoclub, como siempre le gusta hacer a él, una película de 2011. Y vamos a escuchar, si quieres, Borja, mientras tú rebuscas estas conexiones que siempre, que tanto nos gustan aquí en Cinefagia. Mira, te digo, la película que hablamos, que es que comparten Oscar Isaac también con este, con Ex Machina, de Alex Garland. Ex Machina, claro. Es que no sé por qué Ex Machina nunca me sale ese nombre. Es verdad. Es un peliculón, es una película de cabecera nuestra. Sí, sí, a mí tampoco, ¿eh? Porque mira, sí. Donald Gleeson, que es el hijo del Gleeson este, de... Sí. Bueno, joder, vale. Y también Alicia Vikander y Oscar Isaac, que también sale en las pelis de Star Wars. Sí, sí, muy buenas, Machina. Yo tardé en verlas, ¿sabes por qué? Porque de repente desapareció y apareció de Netflix. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué exactamente. Bueno, sí, alguna cosa ahí, rollo raro. Después de los vínculos, vamos a escuchar el tráiler de El Irlandés, de 2011. dinero en la casa? ¿Qué? No. Bueno, no lo he comprobado. No has comprobado si hay dinero en la casa. ¿Qué clase de jodido poli eres? 5,5. 5,5. ¿Qué coño significará eso? Hay una peli llamada 8,5. De Fellini. Y otra llamada 7. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Ese es tu concepto de trabajo policial? Bueno, puede que para el asesino sea la víctima 5,5. Sigue. Es posible que ya matara a 4 personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número 5,5. Interesante teoría. O sea que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie. Es una posibilidad. Pues sería una primicia en Galway. Bueno, pues ahí teníamos a la pareja protagonista de esta película de, como decíamos, 2011, con Don Cheadle también, protagonista Brendan Gleeson, y no sé si estaba acompañado, ¿era Ian Cunningham? Me parece Ian Cunningham, sí. Sí, ¿no? Uh-huh. El chico que le decía... Sí, sí, esas referencias cinematográficas. A ver, friki de los números, ¿qué me estás contando? Y luego era en plan de... Me gusta lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. Sigue contándome. Bueno, pues es una película de 2011, cuenta un poco la historia de un pueblo de Irlanda, ¿no? Este atípico policía. Ojo al compañero que llega también, el escarabajo naranja. Sí, sí. Muy sí, bien, sí. ¿Eh? Y nada, pues vemos un pueblo asediado por el narcotráfico. Viene este... Él es un policía un poco, como decimos, atípico, en el sentido de que, bueno, le da un poco igual todo, ¿no? Tiene su madre enferma, él frecuenta bares y la compañía de prostitutas. Y bueno, es raro. Por ejemplo, en una de las primeras escenas ve un accidente de una serie de mafiosos, pues dice, bueno, pues se acerca ahí con toda su pachorra, les coge parte de su mercancía y dice, joder, pues no es un mal día hoy tampoco, ¿no? Sí, sí. Los demás están muertos. Una película que se basa todo su mucho de su encanto en las conversaciones, ¿no? Como veíamos en el, uh-huh, en el tráiler. De eso se asemeja mucho, por ejemplo, un poco al cine de Tarantino, que esas conversaciones son un poco surrealistas, un poco sacadas de tono. Vemos a estos policías en situaciones difíciles, pues como se toman todo con mucho humor, muy flemáticos, muy... con mucha parsimonia, con un poco reacciones atípicas, ¿no? Y nada, pues Don Cheadle quizá es el interpreta a un agente del FBI que llega a mediar o intentar esclarecer una serie de asesinatos y conductas delictivas que tienen lugar en ese pueblo. Y se da con este Brendan Gleeson y, bueno, pues crean su especie de extraña pareja, ¿no? Uno tan perfecto, tan controlador, tan obsesivo, y el otro pues desastre, una especie de torrente a la irlandesa. Sí, totalmente. Y bueno, pues una película súper divertida con un trasfondo de humor muy negro. La gente de humor me gusta mucho esas etiquetas que se ponen ahora a todo prácticamente, mm-hmm, pero bueno, hay veces que, por ejemplo, en las fichas de Film Affinity ayudan mucho, que es eso, crimen, vida rural y, por supuesto, comedia negra, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos con todo, con esas tres etiquetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es tal cual. Las películas irlandesas también, podríamos decir... Podría ser que Irlanda sería el país de clásico no tan popular, podría ser, ¿no? Puede ser, porque... Uh-huh. Porque hay titulazos. Hay muchos títulos, sobre todo el cine, por ejemplo, de Boxer... El nombre del hijo, uh-huh, o El nombre del padre, es El nombre del hijo, uh-huh, son peliculones auténticos. Sí, sí, sí, sí. Mi pie izquierdo me parece que también es... Es entre Irlanda y Corea la Mala, cosa Corea del Sur, uh-huh, están nuestros clásicos más, nuestras referencias, claro, bueno, de países, ¿no? Corea del Sur ahora ya está compitiendo ya a tope ya, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, no, una calidad de... De hecho, Train to Busan se va a estrenar... Train to Busan 2 se va a estrenar el año que viene, me parece. Segundas partes ya están haciendo ahí en Corea. Sí, eso en la otra Corea no se hace. No, no sé. No, no se hace ni una. No sé, no se juega con segundas partes. Sí. Bueno, una película... Mira, estaba pensando yo que si alguien la... quizás la equivocaba. No estaba mal, ¿no? Que alguien buscara ver El Irlandés y luego se encontrara con esta película y la disfrutara. Sí, sí, eso sí, también sí. Es, eso es muy de por ejemplo, nuestros padres. Mira, yo, en este caso el mío, no sé si el tuyo, pero sería en plan de, bajé El Irlandés. Sí, está guay, ¿eh? Sí, sí. Que y les da una porno, en ¿eh? El pueblo ese. Sí, una porno salió una vez también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y pues eso es el ejercicio que me quería hacer, que queríamos hacer hoy un poco, ¿no? De cómo este está el irlandés copando todas las páginas, sí. Pues traemos un poco. Decía que la, no, hay, lo no, va haber, no va a haber equívoco porque la versión original es The Word. The Word. Lo guarda, ¿no? Sí. Podríamos decir. Hablando también del cine irlandés, Borja, si quieres, continuamos ahora también con la película, pero bueno, lo hicimos en los especiales del Festival Internacional de Cine, pero no podemos dejar de rescatar también. Extraordinario, ¿no? La película irlandesa que pudimos ver en el Festival de Cine, también un poco más fantástica, pero también lo mismo, ¿no? Pequeño pueblo, mucha comedia negra, mucho humor negro, mucha excentricidad, ¿no? En un título que también pues nos sublevió, Borja, ese Extraordinario. También, sí, Extraordinario es una película tremenda también. También de este director, vamos a ver si es que lo tengo por aquí. Hay otra película que se llama Calvary, no sé si te suena, que me parece que estuvo en el Festival de Cine de Gijón. ¿Ah, sí? Uh-huh. De John Mitchell McDonagh. John Mitchell McDonagh, uh-huh. Sí, me parece que estuvo en el festival, no sé si o premio. También está protagonizada por Brendan Gleeson. Uh-huh. Y a ver, vamos a confirmarlo. Aquí esto sobre la marcha, ¿eh? Actor fetiche. Mira, Festival decir, de Gijón, ¿no? De la sección, en la sección oficial de largometrajes a concurso. Toma, ahí lo tienes, chaval. Mira, pues estuvo aquí Brendan Gleeson, perdón. Ya. Yeah. Con John Michael McDonagh. ¿Y estuvo aquí en el...? Sí, bueno, la presentó en largometrajes. Anda. Efectivamente. Uh-huh, uh-huh. Una película que cuenta un poco el padre James Lavelle. Que bueno, que quiere un mundo mejor, bueno, hace un papel sobre... Fue pues justo la que hizo después de este sí. Irlandés, ¿eh? Sí, sí, con bastante bastante éxito. Ya. Bastante no, espera. Ah, no, pensé que era otra. ¿Qué pasa? Es que tenía una película también en 2003 que se llama Nick Kelly, que pensé que era otro clásico, que ahora mismo no me acuerdo del título, pero pensé que era el mismo. No. Sí. No, este es Calvary. Sí, sí, sí. No, y bueno, pues Brendan Gleeson estuvo nominado. Pensaba que era la película Buscando a Ned desesperadamente, ¿te acuerdas de esa? Ah, sí. También. No, pero esa no. No, ya sería mucho renegror ya. Nada que ver, no. Son cuatro películas las que tiene el director irlandés. Sí, sí. Uh-huh. Se cierra con, ya que hablamos, ¿no? Tenemos ese Nick Kelly de 2003, el irlandés, que es nuestro clásico no tan popular, Calvary, que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Gijón, uh-huh. Y War on Everyone. Que sería pues la terna de películas, ¿no? Uh-huh. Las cuatro películas de este director. Pues igual hablamos de esta película cuando Calvary, ¿eh? Yo creo que es por eso me sonaba a mí que igual lo habíamos pisado, pero no. Claro, por eso no. tú tenías ahí el rollo, ¿eh? Sí, porque Mr. Turner me parece que no es de Gleeson este. Sí, sí. Mira, ¿no? Ahora que vi yo lo de Ned y tal, la película de la que estábamos hablando que me vino a mí, a la memoria era Despertando a Ned. Que tiene como director a Kirk Jones, recordemos esta película en la que en un pequeño e idílico pueblo irlandés, ¿no? Pues uh-huh. Se rompe cuando uno, pues eso, a uno de los habitantes de mayor tal le toca la lotería. Es un poquitín homenaje de carne de gallina a esta película. Sí. No sé si alguna vez lo hablamos. Podríamos preguntárselo a Maxi alguna vez, ¿eh? Sí. A ver si, porque a mí siempre me recordó, siempre que veía carne de gallina me recordaba esta película. Y pues seguimos otra vez, eso no hace más que confirmar que Irlanda es el clásico, es el país no tan popular. Sí, sí, es el país sí. De los clásicos no tan populares, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues mira, Mr. Turner, que también estuvo que fiesta del cine de Gijón, pues no actúa el Gleeson este. Ajá. Bueno, es Timothy Spall. Ajá. Pues bueno. Pues nuestra referencia era Calvary, bueno, con Festa de Gijón. Pues ahí lo tienes. Y ya una está. Borja. Pues nada, una película realmente. Ya está. Realmente está muy recomendable, la verdad. Muy divertida, con un humor muy negro. Para gente que le guste ese tipo de humor, ¿no? Porque hay gente más igual, más sugestionable, más con menos. Con más acotaciones para el tema del humor, pues sí. Que igual la disfrutan, pero yo, que soy una persona muy abierta en ese aspecto, pues la disfruté. Pues sí, y al final, pues mira tú qué pedazo de repaso hicimos por títulos muy importantes del país, uh-huh. La filmografía del director, muy curiosa también, muy interesante. Eso sería como si fuera un clásico no tan popular expandido, ¿eh, Borja? Sí. Mucho sí. Más allá. Se nos coló ahí el tren de Busan 2, pero bueno. Bueno, pero está bien. Es lo que tiene también, sí. ¿No? Te voy a poner ahora, antes de empezar con la cara B, un tema de Django, que es I Got a Name, que seguramente vamos a seguir con este buen rollo que nos deja nuestra madre Irlanda también, ¿no? Sí, sí. Siempre, siempre. Sí, muy célticos aquí. I've got a name. Like the singing bird in the croaking toad. I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky. I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry. I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, they're proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Cara B. Pega mucho esta, el Suspiria con lo que vamos a hablar. Sí, bueno, un poco de mal rollo, un poco de mafia, un poco de oscuridad. Sí. Bueno, dijimos que íbamos a seguir un poco con el rollo mafioso, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Porque nos, hay veces que parece una serie esto, o sea, el propio programa parece como una serie, ¿no? Dejamos ahí un cliffhanger con los mafiosos y lo arrastramos, nos dejamos llevar un poco por los contenidos que traemos atrás y seguimos como ampliando, ¿no? La cinefagia es como si fuera un episodio, un, ahora es el, una serie, ¿no? Para el universo expandido, ¿no? De la mafia. Sí. La cosa es fliparse. Pero bueno, vamos a seguir hablando de mafiosos y, como no, de uno de los más famosos y más recurrentes, pero nunca se va a saber. Porque siempre estuvo como, bueno, un poco tapado. Plan de, sí. Tiene toda la pinta, pero no vamos a seguir hurgando. De hecho, te acabo de pegar una cosa que escuché según buscaba la foto para nuestras redes sociales hoy y habla un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Y luego también, antes de meternos en materia con este F.S. Y cogiendo el hilo de irlandés, muchos son los que dicen, Borja, recordemos que el irlandés era una... basado en la autobiografía de ese mítico personaje. No me acuerdo ahora mismo cómo era el nombre del tío. Del irlandés. Sí, no, ah, bueno, espera. No, el sindicalista era Hoffa, el tío del irlandés, no me acuerdo. Pero que dicen los que lo vivieron en la época. Esto era un artículo que leí yo la semana pasada. Era en inglés, con lo cual me enteré lo justo. Y me voy a volver a hacer otra vez otra idea que igual está un poco distorsionada. Pero era como un plan de que quizás se estaba exagerando mucho todo lo que había conseguido hacer. Bueno, había conseguido. Había hecho. Aquel hombre, ¿no? Sí, el personaje es Frank Sheeran. Frank Sheeran, eso. El bueno de Frank Sheeran, que luego cuando ves la foto ves un tío de 1,98 espectacular y que sí que tiene pinta de ser como un poco el que recibe pues todos los... lo que sí, el cajón, otra gente anda... El cajón desastre, ¿no? De todo sí. lo que pulaba. En plan, ¿quién hizo eso? Frank Sheeran. Sí, sí, sí. Bueno, lié una de la Virgen y luego le eché la culpa a Frank Sheeran. Ese rollo, ¿no? Es al que me refiero y a lo que hacía referencia a este articulista que luego decía pues que igual las cosas no habían sido tan así. Sí, lo quizá. De Jimmy Hoffa que nunca se llegó a saber. Lo que se sabe de Jimmy Hoffa es que desapareció y solo mediante la autobiografía que escribió antes de morir, que le escribieron a Frank Sheeran, a través de relatos suyos, es como se sabe que murió Jim Hoffa. De hecho, allí era como muy recurrente el rollo, creo que salía hasta en los Simpsons, ¿no? Que hacían un poquitín de comedia con dónde estaría el bueno de Hoffa, porque sí, no se sabía nunca dónde estaba, lo que había pasado con él, ¿no? Una expresión bastante incluida en la cultura popular ahí en América. Exactamente. Y un poco también el asesinato del... Se llamaba el loco... No me acuerdo. El loco aquel, el que mataron en la... En el que matan... spoilerazo que voy a soltar. Sí. Pero que el asesinato... Uno de los asesinatos que hay en la película de Irlandés, que tampoco era tal cual, porque bueno, ahí había como muchos matices, bueno, ¿no? Sí, hombre, al final es cine y todo se exagera o se puede modificar, por eso es cine, si no sería un documental. Bueno, pero también un poco hablando del libro también, ¿eh? Sí, que estaba un poco el libro también un poco exagerado. También, o sea que también, entonces puede... Puede ser este Frank Sheeran. Además, la percepción también se cambia después del tiempo, incluso. Claro, incluso eso, para dar empaque al personaje más, ¿no? Para más empaque a Frank Sheeran. Y luego también que en esa época es muy fácil pues liar muchísimas, pero que luego siempre haya uno que sea el que reciba todas las culpas y un poco el que tal. Sí que es verdad que luego es que este hombre no pasaba por la cárcel hasta el final. Claro, ¿no? Y además se libraba de todo. Y además que fue de los últimos supervivientes a toda esa generación de Russell Buffalo y Hoffa y Joe Gallo. Como está claro que luego... La mitad de ellos murieron en los 80, no pasaron los 80. Claro, y luego todo se cuenta pues de una manera muy exagerada, ¿no? La parabólica que decimos, pues que empieza de una manera suave y cuando pasa de tres generaciones ya se cuenta como si hubiera sido la leche, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar pues en otro de estos casos que no se sabe bien, acaba ahí un poco entre la realidad y la leyenda, que es Frank Sinatra, que es este F.S. que decían que tenía ahí sus vínculos, pero que no sé, Borja, ¿me vas a contar la realidad de Frank Sinatra? Bueno, pues vamos por lo menos a alguna parte, ¿no? Él no escondió que tenía, nunca escondió que tenía ciertas amistades influyentes en el mundo de la mafia, incluso de la política, y vemos uno, tiene grandes conexiones con el cine, ¿no? También. Y con la literatura, incluso Mario Puzo en su Padrino pues cuenta la historia un poco de Johnny Fontaine, que puede ser una especie de personaje paródico de Frank Sinatra, ¿no? Y esa escena en la cual vemos dentro de la cama del productor esa cabeza de caballo cortada, pues para que este Johnny Fontaine obtenga su papel y su relanzamiento al estrellato, pues puede ser buenamente una historia que le ha ocurrido. No realmente, como decimos, porque todos exageran las películas, pero sí que algo de verdad contendrá, ¿no? con Frank Sinatra. Bueno, una carrera además que siempre fue como... Siempre la tuvo detrás. Yo no sé si hubo una época en la que aquello fue a menos. Ahora mismo no recuerdo muy bien cómo fue la muerte de Frank Sinatra. De viejo. Pero de viejo, ¿no? Sí. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Relativamente poco, ¿eh? Era un intocable, Frank Sinatra, ¿eh? Sí. Además, uno de los artistas más con más renombre, ¿no? De todo y además sus incursiones también incluso en el cine, ¿no? Se llamaban la voz. Y bueno, pues aún así tuvo ciertos devaneos, ¿no? Por ejemplo. Desde la adolescencia, pues ya Frank Sinatra se crió en un ambiente un poco humilde, de suburbio, era un italiano de Nueva Jersey, y bueno, con sus amigos también se labraba su fama, ¿no? entre el juego y el alcohol. Después, en el 40, pues el cantante fue haciéndose más popular y le ofrecieron un contrato muy lucrativo. Después también se topó con la negativa de algunos de los dirigentes de las compañías discográficas, en este caso de Dorsey, y que se rumorea que este hombre, que Sinatra, pidió ayuda a Moretti, que le metió una pistola en la boca a Dorsey y acabaría logrando que le vendiera el contrato por $1, ¿no? O sea, no le quería soltar, entonces recurrió a la mafia para que quedase libre y poder hacer unos contratos pues más lucrativos, evidentemente. Claro, ahí ya también nos metemos en una algo de lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos del tema del análisis sobre la masculinidad del irlandés, ¿no? El hecho de la amenaza, ¿no? Que a veces que simplemente con la amenaza sin llegar a nada, pues también, pero bueno, solo el hecho de coger y ponerle a alguien la pistola en la boca, amenazar con que ibas a hacer algo. Sí. O sea, esa extorsión que igual no da lugar a crimen, pero que, claro, pues yo me imagino que en todo lo que es pues eso, todos los años de la mafia, pues habría puntos álgidos, las muertes sobre todo, claro. Pero también habría mucha mini extorsión, ¿no? Mini forzar a la gente a hacer según qué cosas. Una parte que muestra muy bien, que el otro día en la película del Irlandés, por ejemplo, es cómo, uh-huh. cómo sí que él mantiene muy bien el personaje de Robert De Niro, mantiene muy bien las relaciones interpersonales con la mafia, se maneja muy bien con ellos, una lealtad, unos vínculos muy cercanos, pero sin embargo la familia tiene totalmente desatendida, ¿no? Uh-huh. Entonces tú no puedes, hay un punto de la película que hace esa reflexión, que no puedes mantener las dos partes, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, o uno o otro. Sí, uh-huh. sí, es un clima, es una reflexión que hace finalmente al final de la vida, que se da cuenta de que pone en juego mucho por la vida que llevó. Uh-huh. Bueno, una especie de redención, de arrepentimiento. Claro, bueno, eso en Uno de los Nuestros está un poco así como con matices, porque sí que tiene una relación muy buena con la mujer, el protagonista, uh-huh. que luego, claro, la mujer queda totalmente enamorada de él y de ese estilo de vida, pero luego al final también tiene que decidir entre la vida, la vida en pareja o la vida de mafioso, para luego acabar pues saliendo a coger el periódico en la bata, ¿no? Pero también igual Scorsese habla un poco de eso también, sí, en también. Uno de los Nuestros, ¿no? También, también puede ser, sí. Y que acaba metiendo a la mujer también en Uno de los Nuestros en el lío, y sí, ella también, sí. Pues hay ciertas veces en la película que, claro, es incompatible, como sí, es como difícil, estás diciendo. Es difícil, sí. Sí, sí. Bueno, hay muchas referencias en... con el cantante John Fontaine, como dices, en El Padrino, incluso en el outfit, ¿no, Borja? Sí, ahí sí. Estamos hablando, se hablaba de otra cosa, pero aquí parece ser que es él. Mario Puzo no niega, ¿no?, que el personaje de John Fontaine está basado literalmente en Frank Sinatra. Y vemos cómo de eso, el pase a la pantalla de la mano de Francis Ford Coppola, pues eso, la vestimenta, la actitud, incluso sus problemas con el alcohol, se ven reflejados en el personaje de Johnny Fontaine, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Coppola asegura que Sinatra se aproximó personalmente para pedirle que no diera tanta importancia a ese personaje, que en el cual en el libro tiene dedicado un capítulo entero. El propio Frank Sinatra, ¿no?, dijo que no le diera tanta importancia, ¿no?, para que pasase un poco más desapercibido, ¿no?, quizá lo de John Fontaine y Frank Sinatra. Bueno, el caso es que incluso el propio Sinatra tuvo una especie de acercamiento a Fontaine, ¿no? Sí. Estuvieron ahí, pues eso, que querían como vincular, pero querían como vincularle al personaje, pero era al final pues él no quiso, el propio él no Sinatra quiso. Fue a ver, es un personaje, no sé si listo entre comillas, es ¿no? un personaje muy negativo porque uh-huh. porque recurre a una organización mafiosa para ensalzar su carrera, ¿no? Entonces él quiso, como parte de eso sería verdad, no sé si todo, ¿no?, pero quiso un poco desentenderse porque eso le provocaría una fama que no le beneficiaría en un futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, estos problemas de alcoholismo, como estábamos diciendo, pues lo llevaban pues a tener la mano bastante suelta con actrices como Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow o Barbara Marx, que nunca se llegaron a contar porque los periodistas están también un poco amenazados, ¿no, Borja? ¿Otro? Sí, pues el poder de Lampa neoyorquino pues era bastante bastante fuerte, y entonces había que acallar esas voces que protestaban en contra de la fama y el buen prestigio de la voz. Uh-huh. Mira a la gente, estamos diciendo antes que este era un programa feminista, que no es feminista, está en el proceso hacia A, pero nos dicen, cuidado con justificar la violencia machista con el alcohol, me cago en todo. Nos dicen ahora que nos están escuchando en directo, Borja, ¿qué te parece? ¿Cómo? Cuidado con justificar la violencia machista con el alcohol. No, pero nos estamos justificando, ¿no? Ya, no. Ah, vale. Pero bueno, pero no, nos meten caña, ¿eh? Ya, o sea, bien, nos tienen ahí al hilo, ¿eh? Pero me parece bien. Injustificable bien, totalmente, ¿no? Totalmente. No, el alcohol no pega. Muy bien, bueno, no puedo contra estos personajes. Pero hace poco hiciste una reflexión sobre el alcohol que me gustó mucho. ¿Yo? Sí, dijiste, no es el camino el alcohol. O sea, el alcohol al final te hace, en las depresiones, te pone peor. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas, no? No sé si te acuerdas. El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, sí. Y te hace aflorar todo lo por de ti, vamos. Sí. Y además te inhibe la parte de control que tienes sobre ti mismo, pues también te la anula, y eso deriva a conductas pues peores que no justifican tampoco, ¿eh? Pero bueno, por supuesto, pues te quitan esa barrera de, uh-huh. de control que tienes. Ni esto es justificado. Se le iba, claro, igual la expresión mía fue se le iba la mano con el alcohol, pero no, está mal dicho, se le iba a la mano porque era un machista, era, ejercía la violencia machista con las mujeres, ¿no? El alcohol no era la justificación. No, evidentemente no. Exactamente. Era un cabrón. Igual. Era un cabrón. Otra de las famosas amistades del Croner era el malogrado JFK. O sea, sí, también JFK, con JFK, sí. ¿Eh? Sí, que también tiene un papel importante, al menos en la película de Irlandés también, ¿no? Que podemos ver. Una época difícil también con en la película de Irlandés. Esto es, ojo spoiler, ¿eh? Si eso pasar para adelante de 10 minutos, de, sí. De segundos. Que sale también ahí la vinculación con la mafia. Por ejemplo, 120.000 votos que le permitieron la victoria sobre Nixon pertenecían al sindicato de mineros de carbón de Virginia Occidental, controlada por San Giancana, uh-huh. Otro amigo mafioso. Y además también se especula que Sinatra fue quien le presentó a Marilyn Monroe, uh-huh. la mujer más deseada del mundo, uh-huh. La famosa cantante Judy Campbell, al presidente. Bueno, ahora que estás hablando de las conexiones políticas, sí, también en el irlandés están uh-huh. como muy pendientes pues de todo lo que está aconteciendo durante aquella época, allí, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Mm-hmm. Sí, la claro, crisis de los misiles en Vallecochinos. Exactamente, porque al final, pues bueno... El bloqueo también. La política, la labor del sindicalismo, por ejemplo, también, sí, ¿no? Sí. El obrero de a pie, pues influye mucho en los negocios turbios de la mafia. Sí. Influye muy mucho, vamos, podríamos decir, ¿no? Sí, vemos como un poco... otra película de Scorsese, que es Guns of New York, que me dice la en Nueva York se forjaron las calles o algo así era, ¿no? Sí. Que hacía una justificación de cómo mediante violencia se hace todo. Vemos en los cimientos de esa sociedad americana, está muy intrínseca la violencia, vemos cómo aún siguen en pleno siglo XX, ¿no? Y cómo influencias de mafiosos, de asesinatos, pues están casi a la orden del día en la época uh-huh. de los 60, 70, incluso hoy en día quizás, ¿eh? Pues no, sí. Quizá de otra manera, pero sí. Bueno, un Frank Sinatra que todo parece, todo apunta que sí. Y para cerrar esta cara B, Borja, Martin Scorsese, que casi se hace una película de Sinatra. Sí. Pero finalmente, pues yo no sé si fue un poco la familia de Frank Sinatra que dijo, no. Sí, dijo que no podemos. Descartemos porque igual hay cosas que sí. No se pueden contar. Que Sinatra no estaría de acuerdo, que si se abre de nuevo el proyecto, bueno, uh-huh. Está ahí, ¿no? Pero bueno, no cuaja muy bien entre la familia de Frank Sinatra porque tiene temor, ¿no? Del reflejo que puede hacer de Frank Sinatra. Sí, bueno, ojo al elenco también porque tiene mucho que ver con el irlandés. Yo no sé de cuándo es esta noticia, pero había escogido Scorsese a Al Pacino para ser Frank Sinatra y a Robert De Niro para ser Dean Martin. O sea que bueno ahí se vea un poco de lo mismo, ¿no? de sus sí bueno, Scorsese lo entendía, ¿no? Decía algunas cosas serán muy difíciles para la familia y lo comprende, bueno, sí. Pues es lo que hay, ¿no? Sí. Igual un tataranieto os dice, nada, rodar lo que queráis, ya no me importa, ya pasó hace mucho. Bueno, hay biopics de cantantes muy famosos, quizá que no tengan ese contacto con la mafia, pero sí que tuvieron contacto con diferentes sustancias, con comportamientos reprochables, como fue Johnny Cash, por ejemplo, y sí que en La cuerda floja hace un buen reflejo Joaquin Phoenix sobre él y Reese Witherspoon, sobre su vida, con sus luces y sus sombras, evidentemente. Claro. Pero bueno, es un buen ejercicio. Sí. Bueno, Frank Sinatra, una persona complejísima. Cierto es. Pues nada, Borja, vamos a despedir esta cara B con 100 Black Coffins de Ricos. El penúltimo tema de Django que nos va a acompañar hoy. Y nada, rápido luego cerramos, decimos redes, todas esas cosas. Y cerramos en una hora, ¿eh? Hoy vamos a ir bien. Vamos a por libro. Hoy perfecto. Hoy, por libro. Tal cual. Orgulloso tenía que estar el programador si lo hubiera. De esta casa, si ¿no? lo hubiera. Sí. Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. I need 100 black coffins. Black coffins. Oh Lord. Black coffins. I need 100. I seen 100. running niggas die. I put that on my life, Lord, I wouldn't tell a lie unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life. All he wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? See your brother get slain for a jar full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse? Keep them rats out the house. A lot of scars on my back, tattoos all around. 100 dead, 100 black coffins, money on his head. I'm trying to make a fortune. I need 100 black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay their hair. Ojo, ojo al rap, ¿no? Eso es una de las curiosidades de la banda sonora de Django, ¿no? Que junta canciones clásicas de westerns y de repente pues te mete este tema que suena cuando vemos al protagonista montado a caballo con ese traje azul, ¿no? Azul sí. Eléctrico. Me recuerda también y un toda poco la gente mirando a la banda sonora de The Man in the Iron Fist, ¿no? Sí. También un poco sí. ese rollo, ¿no? Sí. Bueno, es que, ¿qué vamos a decir de Tarantino y sus películas? También hablando el otro día sobre la duración de la película del irlandés y sobre, por ejemplo, las series que se empiezan y se acaban, porque, por ejemplo, Dani, mi amigo, dice, yo no puedo ver una serie si no sé que está acabada. Uh-huh. Pero claro, es que poca gente ahora mismo puede hacer lo que le salga a las narices. Yeah. Porque al final tú dependes, pues eso, de que tiene éxito tu serie, que den el dinero o no, que no te lo den. Por ejemplo, Scorsese y Tarantino, pues ya a estas alturas es que se la pela. Claro, ellos lo hacen tal lo cual sí, sí, sí. Y lo cierran. Y tampoco se van a extender. Eso es una cosa que tienen buena. Por ejemplo, yo creo que Tarantino ahí lo tiene bueno. En plan de que, o sea, no alargarlo, ¿no? No meterte. Tú ya cierras una cosa y no tienes por qué seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Sí, sí, vámonos sí, sí. a otra cosa sí, ya. Sí, hace bien. Vamos a cambiar de palo. Sí, porque luego los géneros se acaban trillando mucho y acaba cansando al público. Y, uh-huh. y pasa mucho en las series. Series que empiezan muy bien, luego pegan un bajón terrible cuando se acaban las ideas. Y bueno, hay cosas que es mejor acabar cuando las hay que acabar. Exactamente. Como este programa de hoy. Tal cual, exactamente. ¿No? Pues llegando a la hora, mira, vamos a dejar lo que teníamos, la reseña de la que íbamos a hablar de sobre la muestra de cine social, uh-huh. vamos a dejarnos esos títulos para el otro programa que vamos a hacer antes de que acabe el año. Y antes, si quieres, pues recordamos un poco las redes y no sé si tienes algún matiz más que dar sobre el programa. No, pues no sé, programa bastante completo que sirve para, a través del cine de mafiosos, pues para hablar de la vida, ¿no? Y de diferentes cosas. Pues sí, de todo al final, ¿no? Sí. Sí, de muchas cosas, ¿eh? Y nada, pues recordando un poco las redes para cualquier opinión, que estamos siempre abiertos. @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Cinefagfm, facebook.com/cinefagfm para Facebook, evidentemente. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Nos vamos a despedir, Borja. Ya dijimos que la banda sonora, el soundtrack del programa 178 hoy fue de la película Django. Evidentemente obligatorio toda esa mezcla de temas de todo tipo, ¿no? Y vamos a despedirnos con un Jerry Goldsmith feat. Pat Metheny. Venga. El gran Jerry Goldsmith. Y muy navideño Jerry Goldsmith, sí, de películas muy de Navidad. Y también recordar que, bueno, no sé, es porque me apetece decir esto, pero me apetece decirlo. Lo que te quieras. De Ennio Morricone, que la banda sonora de Hateful, de Eightful Eight, uh-huh. Los Odiosos Ocho, sí. La penúltima película de Tarantino. Pues se hizo Descartes de la Cosa, de John Carpenter. Ajá. Bueno, me parece decirlo. Ya. Y por eso se llevó el Oscar, por Descartes. Por los Descartes. John Carpenter, imagínate. Sí. Pues que los Descartes de Morricone, ojito, son muchísimo cuidado. Mejor que, por ejemplo, cualquier tema de. Y que le aporta un ambiente de, claro. de aislamiento y desolación a la película de Tarantino tremenda. Claro. Tremenda. Es que un descarte de Morricone es. Es nada, es como si fuera toda la discografía. Que yo mira. Como si, yo qué sé, David Bisbal sacara 300 discografías. Un descarte pequeño sí. de una centésima de Morricone es mejor que todo eso, claro. Con ese. Musicalmente. Con esa referencia, yo quiero hacer un poco una crítica y una reivindicación a la vez, ¿no? De por qué no se da ese tipo de reconocimientos, que ya vemos que nosotros pasamos mucho, pero reconocimientos públicos. A los cineastas del fantástico y del terror. No sé, me parece algo, pues es una pena. Una pena. ¿Quién quieres reconocer, Borja? ¿Eh? ¿A quién quiere reconocer que lo traemos? Le mandamos un mensaje. No, hombre, pero la gente de Género Fantástico, pues que se valore más sus trabajos, ¿no? Y su calidad. Sí. Bueno, el mundo es muy pequeño. Ahora, cualquier día, un día, pues le pegamos un toque, le sentamos ahí y le decimos, te traemos por darte nuestro reconocimiento. Ala, te y ya está. Y lo sientas ahí en la silla de plástico, hay un Morricone. Sí, sí, sí. Y le dices, muy bien, con los descartes de la cosa que hiciste una banda sonora. Ole tus huevos ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Venga, un saludo. Aquí en Cinefagia, en Radio Crash.